una vez más, vamos a dialogar con Fernanda Bonfín, que está junto a nosotros. Buenos días, Fernanda. Cassandra en estudio, ¿lo está escuchando? Buenos días a todos los oyentes. ¿Qué tal, Fernanda? Discúlpenos, entiendo que usted está como parte de este equipo que ha visitado Santa Victoria por el caso de los lotes fiscales 1455, pero bueno, me cuenta primero antes, ¿cuál es su función, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Bonfín, soy representante de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación. Ajá. Y somos los responsables frente a este caso internacional de los lotes 14 y 55, en llevar obras y la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo el proceso de resolución del conflicto en Santa Victoria. Entiendo. ¿Quiénes les han acompañado en esta gran comitiva allí en Santa Victoria, Fernanda? En esta oportunidad vino el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estuvieron presentes los peticionarios, que son los representantes de la Asociación Civil La Cajonat, representantes de Nación, como Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos, representantes del INAI también, la señora Mirta Pulido, de Desarrollo Social, todas autoridades que están llevando adelante el proceso de resolución de este conflicto. Bueno, ¿cómo se ha organizado la jornada allí en Santa Victoria? ¿Cuáles han sido los puntos problemáticos que ustedes visibilizan? ¿Hasta dónde han podido consensuar de alguna forma algunas propuestas que me imagino yo seguirán cada uno el camino que corresponde, pero siempre buscando el beneficio para las familias de las comunidades que reclaman para sí esto que es un caso que sienta un precedente importante en la Argentina y en América Latina, ¿verdad? Exactamente, es un caso emblemático por la cantidad de tierra, por el derecho de las comunidades a tener la titularidad de su tierra y de manera comunitaria. Nosotros en este caso lo que estamos haciendo es promover la relocalización de los criollos que deben mover sus unidades productivas para no afectar el territorio y la forma de vida de las comunidades. En este caso la visita tuvo que ver con que la comisión debía registrar y ver qué avances en terreno habían habido para certificar el proceso y el avance que se venía informando de manera sistemática desde los representantes del Estado Nacional hacia la comisión y en concordancia con el CELS y con la Cajonat. Bueno, Fernanda, me imagino yo que has podido escuchar como a casi todas las partes, ¿no?, intervinientes en este caso. ¿Cuál es tu percepción, digamos, y cuál es, de alguna forma, si vos querés, el aporte que se hace desde la Secretaría o desde el Ministerio de Agricultura a esto que todavía sigue siendo, de alguna forma, una tarea bastante conflictiva, y más todavía cuando uno piensa qué sucede en el cotidiano de las familias criollas indígenas allí, ¿no?, en esos lotes? Bueno, ha sido un proceso largo. Hoy por hoy estamos previendo una solución amistosa, porque las partes ven la voluntad de acordar, ven la voluntad de llegar a una solución a principalmente el conflicto de tierra. Como ministerio hemos instalado como gran paso de intervención y de aplicación de las políticas públicas a nivel nacional una oficina en Santa Victoria en donde podremos recoger las demandas específicas para el caso y de la población en general, tanto de los criollos como de las comunidades, para que sean sujetos de derecho y para que ellos también tengan acceso a las políticas públicas. ¿Una oficina de la Secretaría de Agricultura o del Ministerio de Agricultura de la Nación? La oficina es de todo el ministerio. Ahí estarán representantes del INTA, de la Secretaría de Agricultura Familiar, de la UCAR con sus distintos programas que también estamos trabajando fuertemente en la zona. ¿Va a ser una oficina permanente, Fernanda, o este? Exactamente, el intendente nos ha cedido un espacio dentro de la municipalidad y ahí tendremos abierta la oficina para que el Registro Nacional de Agricultores Familiares llegue a todos los que tienen que llegar, así también como el monotributo social agropecuario, que son derechos de todos y de todas, así que también tienen que estar disponibles en esa zona. Ahora, me disculpo, tengo que volverme a Salta medio a las corridas, así que les agradezco muchísimo por el llamado y espero encontrarnos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, Fernanda. No sé si habrá posibilidades de hablar con otras autoridades, pero bueno, si usted se está yendo, me parece que se va a tomar la comitiva también. Exactamente. Bueno, qué pena. ¿Está al lado suyo el secretario de Derechos Humanos o ya se fue de Tartagal? No, ya se fue. Estamos todos saliendo ya. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un gusto. Que le vaya bien. Sí. ¿Indígena su nombre? Diego Morales, director de litigio del CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales. Sandra en estudio, la está escuchando. Diego, buenos días. Bueno, por favor, sé que están con el tiempo bastante apretado, pero cuéntenos. Su palabra es importante para nuestra audiencia porque el caso de los lotes 1455 está sentando un precedente tremendo, importante e impactante en Argentina y en América Latina. ¿O me equivoco? Sí, así es. En el día de ayer, el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó que este caso es el caso más importante en materia de derechos indígenas a nivel de Latinoamérica. Entonces se entiende que para la Argentina es más que relevante, digo, el avance que se está dando con relación al caso y concretamente con el acceso al territorio por parte de las comunidades indígenas, ¿no?, que viven en los ex lotes 14 y 55. Y me parece importante decir esto, ex, ahora hay que remarcarlo con mayor potencia, ¿no?, porque estos lotes ahora forman parte de las comunidades indígenas, 71 comunidades indígenas que aparecen en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Salta, ¿no? Esto es más que relevante e impactante, como decís. Uh-huh. Diego, ¿cuáles son, en esta actualidad que viven en estas 71 comunidades, cuáles son los conflictos que has podido observar y, digamos, y hacia dónde desemboca o comienza a transitar, digamos, este caso, según tu mirada o según la percepción que tiene el CELS, digamos, acompañando este caso? Hay tres cuestiones que nos parecen relevantes y por suerte en este momento podemos precisarlas, ¿no? Porque hasta hace un tiempo ni siquiera existía la propiedad en título único por parte de las comunidades. Entonces hoy podemos hablar con precisión de cuáles son los conflictos. El primero tiene que ver con el deslinde del territorio, ¿no? La determinación concreta de las 400.000 hectáreas de las comunidades indígenas es un proceso que tiene que darse, ¿no? Y ese proceso se da a partir de acuerdos que se hacen en el terreno entre comunidades indígenas y comunidades criollas. Pero para eso se requiere una fuerte inversión del Estado, que tiene que consolidar, confirmar esos acuerdos, no solo en los papeles, es decir, en el registro de la propiedad inmueble, sino que también tiene que provocar y determinar los deslindes necesarios que tienen que hacerse. La segunda cuestión que me parece clave e una importancia fenomenal para las comunidades tiene que ver con los alambrados. Digo, es algo que interrumpe los caminos tradicionales de las comunidades indígenas y la verdad que esto es un dato que nos alarma. Y no solo hay alambrados que datan de hace muchos años, sino que hay alambrados recientes. Esto es algo que el Estado provincial tiene que tomar muy en cuenta. Y la tercera cuestión tiene que ver con algo, bueno, que ustedes también no vienen denunciando hace muchísimos años, tiene que ver con la tala ilegal y la extracción de madera de las comunidades, ¿no? Esto nos parece que es un dato importantísimo y por eso hicimos estas presentaciones aquí junto a la Comisión Interamericana. Para que la audiencia lo recuerde, porque a lo mejor recién se están enterando por primera vez, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando? Y abrir un paréntesis al respecto. Efectivamente, este caso, digamos, habla de territorio indígena, ni más ni menos, ¿verdad? No de tierra. Sí. Así es. El decreto que ordenó la inscripción de la titularidad de esa de ese territorio indígena se refiere precisamente a cuestiones vinculadas a territorios indígenas. Insisto, me parece que esto es una novedad que se incorpora a los registros provinciales y esto es determinante, ¿no? Estamos hablando de una zona que tiene 630.000 hectáreas, de las cuales 400.000 de manera indivisa y sin interrupciones pertenecen a las comunidades indígenas que allí habitan de manera tradicional e histórica. ¿Se va a poder lograr el diálogo entre criollas e indígenas allí, Diego? Sí, esto es parte de un proceso que las propias comunidades han iniciado hace muchísimos años, ¿no? Y que hoy permiten estar discutiendo en la mayoría de las zonas vinculadas a la necesidad de algunos traslados de criollos, ¿no? Y me parece que esto es importante. Esto forma parte de la voluntad histórica de las comunidades indígenas llegar a un arreglo con relación al uso y disfrute de su territorio indígena, ¿no? Así que muestra esa capacidad y me parece que esto es muy importante remarcarlo, ¿no? Diego, ¿de qué manera efectivamente acompaña el CELS? Nosotros desde hace muchísimos años, en particular desde el año 1998, generamos una relación con las comunidades indígenas y en particular con la Asociación La Cajonat a partir de un reclamo de la Asociación La Cajonat y era la necesidad de discutir legalmente cuál era la situación de su territorio indígena, de su propio territorio indígena. Lamentablemente es una discusión que la asociación no pudo dar a nivel nacional, es decir, hasta el año 98 no había ninguna posibilidad de dar una discusión con relación al uso y disfrute de su territorio indígena a nivel nacional, y por eso decidimos con la asociación presentar una denuncia internacional. Esa denuncia internacional se presentó en el año 98, tuvo su secuencia muy larga hasta que finalmente en el año 2012, es decir, 14 años después, ¿no? Esto para mostrar que es un proceso muy largo, hay una decisión de la Comisión Interamericana que reconoce el derecho a la propiedad indígena, al territorio indígena, de manera indivisa y a través de un título único, ¿no? Y en ese proceso estamos ahora, ¿no? En la confirmación de aquella decisión. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de hablar con el secretario de Derechos Humanos ni con los con gente de la CID, digamos, pero ¿cuál es tu percepción, digamos, con qué mirada o con qué herramientas se van, digo, para empezar a generar y marcar una continuidad en este tipo de resoluciones que se busca, ¿no? Evidentemente, la Nación y todos los organismos que están acompañando este caso están buscando que por sobre todas las cosas las comunidades indígenas, estas más de 70 comunidades indígenas, se vean favorecidas, ¿no?, en esta lucha histórica. Sí, así es. Me parece que es muy importante tu pregunta y creo que ahí lo importante destacar también es que no es la primera vez que la Comisión Interamericana va al terreno, va a Santa Victoria, va y visita las comunidades, va y analiza la evolución de los compromisos que había asumido el gobierno provincial y el gobierno federal. Esta es la tercera visita, entonces es algo que ya la comisión conoce de muy cerca incluso, y de hecho el secretario general de la Comisión Interamericana planteó lo siguiente: es el único caso en la historia de la Comisión Interamericana donde se han hecho tres visitas al terreno, para que se den una idea de la relevancia que le ha dado la Comisión Interamericana a este tema, ¿no? Entonces, lo que se llevan es información para tratar de mover la pantalla, ¿no? Es decir, avanzar en una solución definitiva. Excelente. Diego Morales, te agradecemos mucho por tus palabras, de verdad. Siempre que sabemos de la visita de gente tan importante como ustedes, nunca tenemos la posibilidad de dialogar y contarle a la audiencia a través de ustedes lo que pasa, ¿no?, en este contacto con nuestras realidades y sobre todo la que tiene que ver con los pueblos originarios, que como entenderás es la parte que a nosotros desde la construcción del mensaje de la noticia más nos involucra como medio, ¿eh? Así que te agradecemos mucho por la posibilidad del diálogo y a lo mejor, ¿quién te dice?, y nos encontramos acá en el estudio para poder explicar con mayor paciencia y de una forma más sencilla lo que ustedes vienen desarrollando, en este caso tuyo, desde el CELS. Muchas gracias. Con todo gusto. quedamos en contacto y acá lo importante son las comunidades, así que todo lo que se pueda colaborar, cuenten con nosotros. Que tengas buena jornada y buen viaje de regreso. Gracias. Bueno, el doctor Diego Morales, yo me imagino que es abogado, ¿no? Le pregunté su profesión, pero los que trabajan en el SAL son todos abogados, ¿eh? O prácticamente todos. Así que ha sido importante esta entrevista, querido Valerio. Ha sido importante la entrevista porque, insisto, echó luz sobre...